The ending is tremendously important. El final es tremendamente importante. Terminar con un hábito, fumar o cualquier otro hábito que uno tenga. Acabar con él. Así que uno debe entender lo que significa terminar con algo. Sin esfuerzo, sin voluntad. Sin preguntar, si termino con esto, obtendré aquello. Porque si no, entonces estás en el mercado. Cuando estás en el mercado, dices, te daré esto, dame aquello. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos consciente o inconscientemente. Eso no es terminar algo. Terminarlo y saber qué pasa. Así que de la misma manera, la muerte. Y por favor, aguarda un minuto. No digas, ¿hay vida después de la muerte? ¿Crees en la reencarnación? Como he dicho, no creo en nada. Y punto. Incluyendo la reencarnación. Pero quiero averiguar, porque hay que averiguar lo que significa morir. Debe ser un estado extraordinario. Es liberarse de lo conocido. ¿Entiendes? Conozco mi vida, tu vida. Conoces tu vida muy bien. Si has entrado en ella, la has observado cuidadosamente todas las reacciones y tu comportamiento, tu falta de sensibilidad, o siendo sensible, escapas hacia la insensibilidad, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Conoces muy bien tu vida si la has observado, y todo eso va a terminar. ¿No es así? Tu apego va a terminar cuando mueras. No puedes llevarlo contigo, pero te gustaría tenerlo hasta el último momento. ¿No es así? Entonces, puedes terminar tu hábito, un hábito, sin discutir, racionalizar, sin luchar contra él. Ya sabes, decir, fini, done, terminado, acabado. Entonces, ¿qué sucede? Lo descubrirás solo si no ejercitas la voluntad. ¿No es así? Me rendiré, dirás, sea cual sea tu hábito particular. Entonces, estás luchando con él, estás batallando con él, estás huyendo de él, suprimiéndolo, y todo lo demás continúa. Pero si dices, sí, acabaré con él, no importa, acabaré con él. Observa lo que ocurre. Del mismo modo, la muerte implica el final. El final de todo lo que uno ha recogido durante esta vida. Los muebles, el nombre, la forma, tus experiencias, tus opiniones, tus juicios, tus celos, tus dioses, tu adoración, tus oraciones, tus rituales. Todo llega a su fin. El cerebro, que ha sido portador de recuerdos y tradiciones y pensamientos inmemoriales, ese cerebro, falto de oxígeno, se apaga. Es decir, el yo, que ha recogido tanto, el yo es la colección de todo esto. ¿No es así? Eso es evidente. ¿No? El yo es mi miedo. El yo es mi apego, mi ira, mis celos, mis miedos, el placer, mi apego, mi amargura, mi agresividad. Ese es el yo. Y ese yo va a llegar a su fin. Ese yo es proyectado por el pensamiento, que es el resultado del conocimiento. El conocimiento de mis 50, 60, o 30, u 80, o 100 años. Ese es el hecho, el conocimiento, lo conocido. El final de lo conocido, que es la liberación de lo conocido, es la muerte. ¿No es así? Y por eso hay que averiguar si la mente puede liberarse de lo conocido. No al final de 30 años más tarde, sino ahora. El fin de lo conocido, que es yo, el mundo en el que vivo, todo eso. El yo son los recuerdos. Por favor, escucha todo esto. El yo son los recuerdos, las experiencias, el conocimiento que he adquirido a lo largo de 40, 60, 30, 20 o 100 años. El yo que ha luchado, el yo que está apegado a esta casa, a esta mujer, a este hombre, a este niño, a estos muebles, a esta alfombra. El yo que es la experiencia que he reunido a lo largo de varios años, el conocimiento, el dolor y la ansiedad, los miedos, los celos, las heridas, las creencias, siendo cristiano, el amor a Jesús, el amor a Cristo, todo eso es yo. Y ese yo es solo un montón de palabras, ¿no? Un montón de recuerdos. Así que, ¿podré liberarme de lo conocido? Acabar con lo conocido ahora. No cuando la muerte venga y diga, sal, viejo, es tu hora. Ahora. Pero nos aferramos a lo conocido porque no conocemos otra cosa. Nos aferramos a nuestras penas. Nos aferramos a nuestra vida. La vida que es el dolor, la ansiedad. Tú sabes todo esto. Esa es nuestra vida diaria y miserable. Y si la mente no se aferra a ella en absoluto, hay un final para todo eso. Pero desafortunadamente nunca terminamos. Siempre decimos, sí, está bien, lo voy a terminar, pero ¿qué va a pasar? Así que queremos consuelo en ese terminar, en el final. ¿Me entienden? Así que alguien viene y dice, viejo, cree en esto. Eso te dará un tremendo consuelo. Todos los sacerdotes del mundo vienen y te dan palmaditas en el hombro o te cogen la mano cuando estás llorando. Te dan consuelo, el amor de Jesús, o te salvará, haz esto y aquello. ¿Lo entiendes? Estamos diciendo que el terminar en el cual no hay tiempo, el final del tiempo, es la muerte. ¿Lo entiendes?